La verdad que para nosotros ayer fue un día muy conmemorativo, más que nada por ver la concurrencia de tantas mujeres negras reunidas y no solamente de Argentina, ¿no? Sabemos que el país de por sí abarca distintas y muchas colectividades y hace muchos años que tenemos estas migraciones de países caribeños y de Centroamérica. Y bueno, entonces ayer poder ver reunidas mujeres de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de Cuba, de Haití, conmemorando todas juntas este día, nos dice que vamos por un buen camino y que poco a poco el movimiento afro feminista en la Argentina se está haciendo ver y se está haciendo sentir. Marcela, ¿qué actividades tuvieron el día de ayer? Nosotros en el día de ayer realizamos un cabildo abierto en el Cabildo de Buenos Aires, donde tratamos distintos temas importantes y de interés para nuestra colectividad, como es el racismo, el sexismo, la educación, la inclusión, género, bueno, entre otros de los temas que se pudieron hablar. La asamblea comenzó alrededor de las 5 de la tarde y hasta las 19:30 realmente tuvimos una asamblea muy activa donde pudimos escuchar distintas opiniones, distintas vivencias de distintas mujeres y de distintas edades. Nosotros en nuestra agrupación tenemos un grupo de jóvenes con el cual hace más de un año que venimos trabajando, empoderando también a esos jóvenes respecto de su identidad. Y bueno, el ver y participar a estas jóvenes mujeres es importante dentro de lo que fue, ¿no? En el marco de este festejo. Marcela, hace un tiempo he tenido la posibilidad de tener entre mis manos un libro, si no me equivoco era de Felipe Piña, que uno de los clásicos libros de historia, ¿no? Que publican historiadores argentinos, que arrancaba con un primer capítulo cuyo título era Los primeros desaparecidos de la historia argentina y Tal hablaba cual. justamente de los negros en Argentina, desaparecidos según la historiografía oficial entre las enfermedades y las guerras de independencia a partir de 1810. Sin embargo, todavía existe una comunidad negra, una comunidad afro aquí en la República Argentina, que también lleva adelante este tipo de iniciativas para defender sus propias identidades. Hay una ley que justamente reconoce la existencia de estas comunidades, pero ¿cuál es la situación con respecto al reconocimiento en nuestra historia como República Argentina del lugar que tienen este tipo de comunidades y de la actualidad? Bueno, a ver, comencemos con el tema de nuestra historia. Sabemos que nuestra historia es una historia clasista, es una historia homogénea, es una historia selectista, en donde las minorías quizás no tenemos presencia. Eso es una de las principales cosas. La verdad que, bueno, en el nuevo cargo en el que estoy respecto de la agrupación como presidenta, me toca de repente poder hablar de estos temas y más que nada también porque, bueno, yo soy docente de nivel inicial, estudio para el nivel primario y son cosas que de repente, dentro de lo que es también un profesorado, la historia se sigue contando de la misma manera, Claro, ¿no? sí. Principalmente. Después, respecto de la actualidad, creo que poco a poco la comunidad afro-argentina se está haciendo cada vez más visible. A ver, la lucha por un reconocimiento y una visibilidad no viene desde ahora, esto viene desde hace muchos años, pero bueno, el mismo hecho de esta invisibilización es lo que conlleva a la comunidad negra en la Argentina también a esconderse, ¿verdad? Porque bueno, el hecho de ser minoría también nos lleva a ser discriminados, a padecer racismo dentro de lo que es esta comunidad. Sí, te escuchaba ahora, Marcela, y pensaba también en esta reactualización de la historia que también sucede con las mujeres migrantes, ¿no? Y con estos procesos que parece que es como que se van, parece no, se van reproduciendo las sucesivas formas y modos específicos de opresión y dominación por ser negra, por ser mujer, por ser pobre, por vivir en una sociedad machista Machista, y patriarcal, xenofóbica. es real. Exactamente. Es como que, bueno, nosotros siempre decimos que el racismo y la discriminación es doble, es como vos decís, por ser negra principalmente, y después por ser mujer. Convengamos que en el imaginario de la sociedad, tanto para el hombre como para la mujer negra, nosotros somos ese objeto sexual, ¿verdad? Sí. En donde o somos esa y el negrito de la suerte. Entonces me parece que también hay que empezar a cambiar ese tipo de pensamiento y esa, cómo está estereotipado la comunidad negra dentro de esta sociedad. O sea, vivimos en una sociedad en donde, y en un país en donde muchas veces nos consideramos el país más blanco de América, cuando en realidad no lo somos. Sí. Argentina, en el último censo, tiene casi 150.000 personas autoidentificadas como afrodescendientes. Convengamos que desde lo que es Salta, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, tenemos población negra. Acá también tenemos ese gran problema del tronco colonial, y yo soy afroargentino, no sé, nosotros a veces no nos pasa dentro de la comunidad. No importa si sos del tronco colonial y eso te lleva a ser más argentino o no. Acá creo que lo que importa es que el país y el mundo también sepa que en la Argentina hay negros. A nosotros nos pasó este año, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de poder viajar a los Estados Unidos, invitados por la Universidad de Michigan, donde con nuestro grupo de jóvenes, nosotros realizamos talleres sobre afroargentinidad, ¿verdad? En uno de ellos hablamos de cultura, sobre educación, sobre migrantes, y ellos quedaban extrañados diciendo, wow, en Argentina hay negros. Entonces me parece que como que de a poco tenemos que hacer una reivindicación desde también, desde nosotros mismos, y no pensar de que todo negro que nosotros vemos en la calle es extranjero, porque no hay nada más feo que sentirte extranjero en tu propio país. Marcela, una pregunta se me ocurre ahora que decís, efectivamente hay una historia, hay una tradición, hay una cultura, hay una identidad que para nosotros es prácticamente casi desconocida, desde ciertos niveles hegemónicos se ha tratado de oscurecer, ¿no? Más aún lo que ustedes decían, lo que vos decías, tratándose de mujeres, ¿no? En una sociedad patriarcal como la que vivimos. ¿Hay alguna posibilidad de acercarse a material, taller, lugares a donde podamos aprender, a donde podamos conocer un poquito más de todo esto que nos está contando? Nuestra agrupación, por ejemplo, nosotros realizamos talleres en instituciones educativas respecto sobre esta afroargentinidad que existe. Hay distintas agrupaciones, distintas asociaciones de las cuales realizan cada tanto talleres. Igualmente, poco a poco el movimiento feminista se va organizando, y creo que después de este cabildo abierto que hemos tenido, tenemos mucho para trabajar, tenemos mucho para hacer, y sobre todas las cosas tenemos nosotras muchas ganas de hacer y de que también el otro tenga el interés y tenga también las ganas de aprender sobre nuestra comunidad. Bien, Marcela, te agradecemos enormemente estos minutos al aire y también toda esta información que nos has dado. Decirte que desde aquí los micrófonos de Mañana es Mejor y de Radionauta están abiertos para cuando precisen. Y bueno, te agradecemos este espacio al aire. Ay, bueno, muchísimas gracias a ustedes por hacer visible el día tan importante para nosotras, y no me quiero, no quiero cerrar esto con decirles de que Argentina hace ya alrededor de 3 años tiene declarado el Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro, como es el 8 de noviembre, de reconocimiento a nuestra madre de la patria, porque nuestro padre sabemos que es San Martín, pero nuestra madre de la patria es negra, María Remedios del Valle, ¿verdad? Una mujer negra que luchó en las guerras independentistas junto a Manuel Belgrano. ¿Sí? Así que, y respecto a lo que decía, nosotros desde el año 2015 está declarado por la UNESCO el diseño afro, y es importante que la gente lo sepa, y también creo que el Estado sepa de que estamos esperando que inauguren ese diseño para los afroargentinos. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos ustedes, y gracias por este espacio también.